Van a escuchar Kakú capítulo 74, Shibboleth o el impacto de la sangre, predicado el jueves 22 de febrero de 2007 en Atchamé, Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 74, Shibboleth o l'impact du sang. Kakú capítulo 74, Shibboleth o el impacto de la sangre. El hermano Philip lee Jueces 12, versículo 1 a 6. Esta noche, deseo hablar del tema, el impacto de la sangre. Los hombres de Efraín vinieron contra Jefté y contra los hombres de Galaad y dijeron: «Somos sus hermanos, ¿y por qué fueron a combatir contra los amonitas sin nosotros? Por esto, vamos a quemar la casa de Jefté». Entonces Jefté se rebeló también y reunió a sus hombres para combatir contra Efraín, y cuando los efrateos fueron vencidos, Galaad puso emboscadas contra los fugitivos. Y cuando los fugitivos de Efraín querían pasar, les preguntaban, voy a leer esto en Jueces 12, versículo 1 a 6. Y Galaad tomó los vados del Jordán a Efraín, y aconteció que, cuando alguno de los fugitivos de Efraín decía, dejadme cruzar, los hombres de Galaad le decían, ¿eres efrateo? Y él decía, no. Entonces le decían, si no eres efrateo, di, Shibboleth. Pero él decía, Shibboleth, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y cayeron en aquella ocasión 42.000 hombres de Efraín. ¿Ven? Ellos saben que un efrateo no puede pronunciar Eshech. Entonces le decían, si no eres efrateo, di, Shibboleth. Pero él decía, Shibboleth. Él hacía esfuerzos, ajustaba su boca y su lengua para hacer salir el sonido sh, pero es el sonido s lo que salía de su boca. Hay una h que falta. Aún él se decía que había dicho Shibboleth, pero el hombre de Galaad le decía, vi tus documentos de identidad en los cuales está marcado, galaadita, nacido de padre y de madre galaaditas. La ciudad y el barrio de Galaad que dices que son tu ciudad y tu barrio existen realmente en Galaad, y los nombres y las personas de quienes dices que son tus padres están de veras en Galaad, pero dijiste, Shibboleth. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y si tienen la sangre de un hijo de Galaad en ustedes y que desde la teta fueron criados por una familia efratea, serán capaces de pronunciar Shibboleth. Y la Biblia dice que en aquel entonces murieron 42.000 hombres de Efraín. ¿Qué es? Eso es el impacto de la sangre sobre el hombre. La congregación dice, amén. En el principio, sabemos que hubo Adán y la serpiente. Y hubo, pues, mezclas e injertos e hibridaciones, y así sucesivamente, como lo enseñé en la predicación sobre el paso de los hijos del diablo a través del diluvio en el tiempo de Noé. Y no solo el lenguaje, sino el color de la piel y muchos otros elementos en cada hombre. Elementos que ni los esfuerzos humanos ni una ciencia cualquiera puede cambiar, porque esto se encuentra en la sangre y esto nos fue transmitido de generación en generación. Una chica negra va a intentar quitarse el pigmento. Va a utilizar productos cosméticos de toda clase y por un momento ella va a tender hacia la blancura de la piel. Pero no será nada más que un conflicto entre la tez blanca que intenta tener y su propia tez negra, que acabará por prevalecer a causa del impacto de la sangre. Y es exactamente esto lo que encontramos en Jueces capítulo 12. De modo que en un mismo país, ciertas personas pueden pronunciar unas palabras y otras no lo pueden. Cada habitante de la tierra tiene un acento que lo sigue en todas partes a donde va, aun cuando intenta hablar otro idioma que no es su idioma. ¿Qué es? Es el impacto de la sangre. La congregación dice, amén. Bien, vemos lo que eso es espiritualmente. ¿Por qué Dios le dijo a la mujer, darás a luz con dolor? ¿Por qué esto? Es porque el pecado original era un pecado de sexo. ¿Por qué Galaad hace volver a Efraín a la palabra? Se trata de la pronunciación de la palabra. Es sobre la base de la palabra que no tuvimos comunión con los efrateos alrededor de nosotros, cualquiera que no puede pronunciar la palabra exactamente como nosotros. Es un efrateo. Y no podemos tener comunión con ellos. No podemos combatir con ellos. No podemos evangelizar con ellos, y es exactamente esto lo que pasa ahí en Jueces capítulo 12. Se trata de pronunciar punto por punto, letra por letra, sílaba por sílaba, exactamente el mismo mensaje que nosotros. Tan pronto como alguien pretende creer al mensaje, pero que hay una iota, un solo trazo de letra que no llega a aceptar o pronunciar, deben considerarle como un efrateo. Y deben saber que no tienen parte con tal persona. La congregación dice, amén. Y ustedes, católicos, protestantes, evangélicos y branamistas, ¿pueden pronunciar el mensaje exactamente como lo pronunciamos? Seguro que no lo pueden. Y por eso nunca podemos ser hermanos. Los efrateos dijeron, podrían habernos convidado a su velada de oración, a su reunión u otro, porque creemos enteramente en el clamor de medianoche como ustedes. ¿Ven? Varios pretenden creer en el clamor de medianoche como nosotros, y pretenderán predicar el mensaje, pero deben ser prudentes. Tan pronto como alguien no aplica el mensaje exactamente trazo por trazo, letra por letra, no tienen parte con esta persona porque este es un efrateo. La congregación dice, amén. Y ven lo que pasó allí. Ellos dijeron, creemos cada palabra que dijo el mensajero. Tenemos esto, hicimos esto y aquello. Entonces Galaad dijo, muy bien, deseamos verles predicar. Y entonces Efraín se puso a predicar, pero tan pronto como Galaad observó que había una pequeña diferencia como la letra iota, comprendieron que estos no creían como ellos. Y en todas partes donde estén, es esto lo que deben hacer. Si cada letra representara una doctrina, la letra H no representaría casi nada. En ciertas palabras, ni siquiera se pronuncia la letra H, más ausente que la iota, sin pronunciación en ciertas palabras. Pero los habitantes de Galaad tenían consideración incluso por las pequeñas cosas. Así es de la esposa de Cristo. Quédense sobre el monte de Galaad para poder reconocer la pronunciación de los pastores, apóstoles y profetas efrateos. La congregación dice, amén. Tan pronto como los predicadores efrateos comenzaban a descuidar ciertas cosas, pensando que ellas eran pequeñas, entonces la verdadera iglesia, que era la de Galaad, ya no los consideraba como sus hermanos en Cristo, porque estos habían perdido la verdadera pronunciación del mensaje. Y tan pronto como Sibolet comenzaba a salir de la boca del pastor efrateo, los hermanos de Galaad trataron de llamarle al orden. Deben pronunciar exactamente de la misma manera, bajo la misma inspiración. Que sea dentro de 2 años o 10 años, siempre debemos dar la misma pronunciación. Si alguien dice que cree en el clamor de medianoche, está bien, pero él es nuestro hermano si viene al bautismo. Aplica cada punto del mensaje con temor delante de Dios y delante de los hombres. Y si alguien pretende creer en el mensaje, vendrá a las aguas del bautismo tan pronto como le sea dada la ocasión. Pero si es efrateo, vivirá muy cerca de ustedes y aún con ustedes, pero su sangre es una sangre efratea. Es un hijo o una hija del diablo, caminando en la hipocresía con ustedes. La congregación dice, amén. También, si un sacerdote o un pastor protestante, evangélico o branamista, encuentra este mensaje, y que tiene la sangre de Galaad en él, será sincero y honesto. Presentará este mensaje abiertamente a su congregación y le dirá que hay un profeta que se llama Cacu Filipe, sobre la tierra, y entonces conducirá toda su congregación hacia este mensaje sin ocultar nada. Ese es un hijo de Dios, ese es un hijo de Abraham. Pero si es un efrateo, tomará unos puntos de este mensaje y comenzará a enseñar esto, y quizás su congregación ni siquiera sabrá que hay un profeta que se llama Cacu Filipe sobre la tierra y la salida será el infierno. Este pueblo es un pueblo efrateo y dirigido por un pastor efrateo. La congregación dice, amén. La sangre hará la diferencia. Un verdadero hijo de Dios dirá, oh, soy indigno de predicar este mensaje. No estoy listo. Enviad a alguien hacia nosotros para enseñarnos. Yo mismo quiero aprender. Pero si es un hijo del diablo, estará allí con su orgullo y toda su predicación solo será Sibolet. Todos sus esfuerzos y sus predicaciones solo serán Sibolet, porque esto es su profundidad. Hermanos, el tiempo pasará, el mensaje avanzará y la gente vendrá en gran número, pero guardad el mensaje de esta noche en el pensamiento. Es de lo más evidente y normal que puedan verificar para ver si alguien no es un pastor efrateo antes de seguirle, aunque pretenda creer todo el mensaje. Unas iglesias creen aquí y unas iglesias creerán por todas partes en el mundo entero, pero si notan un lenguaje o un comportamiento efrateo, aléjense de eso. La congregación dice, amén. Hermanos, debemos estar seguros de que un pastor pronuncia bien el mensaje. Guárdense vírgenes y puros conforme al mensaje para el rapto. La congregación dice, amén. Hay una sola Biblia. Pero ¿por qué hay millones de iglesias sobre la tierra? Fueron los sacerdotes y pastores efrateos quienes hicieron esto. Hay un solo Espíritu Santo, pero ¿por qué hay esta confusión en el cristianismo? Fueron los sacerdotes y pastores efrateos quienes hicieron esto. Si eres un hijo de Dios, estarás lejos de esto. En una generación, Dios dará un lenguaje. En el tiempo de Noé, el lenguaje exacto era el lenguaje de Noé y cualquier otro lenguaje era un lenguaje efrateo. Y si eres un hijo de Dios, estarás lejos de esto. Todo lo que no concuerda con lo que dice el profeta vivo de su tiempo son lenguajes efrateos. Deben estar lejos de esto. La congregación dice, amén. Los católicos son efrateos. Los protestantes son efrateos. Los evangélicos son efrateos. Los branamistas son efrateos. Y en vez de degollarlos, Dios pone señales sobre ellos. Señales que llaman espíritus santos y por los cuales son marcados para la perdición. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kakú capítulo 74, Sibolet o el impacto de la sangre. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.